Uh-huh. Cuando llegan nuevas personas y me preguntan, mira, ¿y qué, y me va a dar algo? Yo les digo, no, no le va a dar, o sea, no se ilusione que no le va a dar nada. Porque al contrario de la el cannabis, esto viene por esta asociación que tenemos, sí, de, por ejemplo, los brownies de coca con los brownies de cannabis. Sí. El cannabis tiene un componente que se llama el THC, que se potencia con el calor. Cuando las cosas se hacen con calor, el THC se dispara, por decirlo así. Entonces, hay un efecto diferente al nutritivo, que tiene unos efectos en el sistema nervioso, que te hacen provocar una modificación de la percepción, leve o alta, según lo que consumas. Pero en la coca, lo que pasa con la coca es que la coca requiere, digamos, en su estado natural, la coca requiere de procesos químicos para llegar al alcaloide que más conocido de ella, que es la eugnonina convertida en clorhidrato de cocaína. Entonces, la desinformación nos hace pensar que solamente la saliva nos va a convertir, nos va a hacer ese proceso. ¿Qué pasa cuando tú te comes una galleta de coca? Por un lado, vas a nutrirte, pero por otro lado, van a funcionar los otros alcaloides distintos a la benzileugnonina o a la eugnonina o a los sucedáneos de ella, y van a actuar, te va a actuar la papaína, te va a actuar la atropina, te va a actuar una cantidad grandísima de alcaloides que tiene la planta y que los puede sintetizar tu saliva y tu sistema digestivo. Entonces, más que la alegría de haberte comido una rica galleta, no te va a pasar nada, no te va a alterar ninguna percepción. Yo recomiendo mucho en el desayuno poner una cucharadita de coca con el yogur. Se lo recomiendo a mi hija, que tiene 11 años y desde chiquita ella consume así la harina de coca. Es que te vas a sentir con mucha energía. Yo lo digo, yo soy diabética tipo 2, y ese sueño horrible que a uno le da después del almuerzo, que uno siente el pico del azúcar, incluso si estás tomando medicamentos, eso se te mejora muchísimo con el consumo de una cucharadita de coca en agua o disuelta de agua tibia, tal. Eso te ayuda muchísimo a regular el azúcar. Entonces, sí, hay una cantidad de cosas que estamos descubriendo, que todavía no las podemos enumerar todas, pero estamos descubriendo muchas cosas bonitas a partir de la investigación. Muchas de las personas que seguramente tenían estos sembrados ilícitos pasaron a trabajar en estas huertas que sí las permite el gobierno, porque es para hacer harina de coca con fines medicinales o nutricionales o agrícolas. Y también, ¿cómo podemos encontrar toda esa información? ¿Cómo podemos seguirlos a ustedes a través de redes para tener más información? Y si uno quiere, por ejemplo, un producto, ¿le puede llegar a cualquier parte del país o del mundo? ¿Ustedes exportan? Primero, todavía somos, mira, hay 14 iniciativas a nivel nacional y todas son muy pequeñas aún. Todavía no estamos en una condición donde, digamos, hemos sacado tantas familias del narcotráfico para convertirlas en productoras. No, estamos recién tratando de demostrarle a muchas familias, aparte de las 30 familias que tenemos asociadas en Lerma, que tenían una tradición de uso tradicional de la hoja de coca, digámoslo. Hemos podido traer algunas familias más. No somos todavía una iniciativa grande, que queremos crecer y queremos ofertarle al país una forma diferente de ver la coca, porque sabemos que si nosotros lográramos llegar a más familias en todo el país con la información, a más personas con la información, podríamos mejorar las condiciones de muchas familias a nivel nacional. Pero todavía estamos en un momento, digamos, 20 años, y todavía es muy incipiente todo el proceso, digamos, de comercialización de los productos. ¿Qué es importante de aquí? Lo que es más importante, pienso yo, es que hay un ejercicio de revalorización del productor y de dignidad, de dignificación del ejercicio agrícola con relación a la coca. Entonces la gente con mucha alegría viene y nos ofrece su harina de coca o su hoja de coca, y donde vamos podemos contar con que las personas se quedan pensando en que podemos hacer otra cosa con coca. yo pienso que en este momento es la ganancia más grande. La segunda parte de la pregunta, que es si podemos exportar, pues no, la Convención Única de Estupefacientes del año 61 es muy rígida en el ejercicio de las exportaciones, porque sigue siendo la hoja de coca un miembro de la lista 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de llegar a la investigación que nos permita conseguir productos de la coca que sean desalcaloinizados. Es decir, tenemos que investigar un poco más. Pero sí podemos distribuirla a nivel nacional. ¿Cómo hacemos? Podemos entrar a www.retococa.org y allí hay un link que dice proveedores. Y estos proveedores están con su nombre, con su apellido, con su teléfono celular. Ustedes pueden llamarlos y decirles, si usted está en Bogotá, entonces puede llamar a Juan Piñacue y le dice, Juan, mándeme harina. Puede visitar su página web que se llama ecocanasa.org. Pero si usted está en Amazonas o está cerca o usted prefiere el producto amazónico, entonces usted puede ir a Canasto de la Abundancia, de Aimema, Erlinto Sánchez, Aimema Ure, que está también ahí en el grupo de productores, o puede ir donde Josefina Gora o Gustavo Gora, o puede ir a Expo Indígenas, o puede llamar a la gente de Lerma, Esmey Ruiz, que también ahí está en la lista. Tenemos una amiga en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí puede llegar a cualquier parte del país. Sí, Dora, ¿a usted le ha traído inconvenientes en algún momento ese trabajo, ese proyecto de vida, como usted ya lo llama? Aleida, yo te digo, aparte de ponerme brava con los directores de Naciones Unidas y de Cooperación Internacional, que en algunas reuniones hace tiempo nos decían, es que ustedes como a punta galletas no van a cambiar la realidad del país, y yo les decía, mire, usted se está comiendo una galleta, yo no cambio la realidad del país, la cambia usted porque usted se está comiendo la galleta. Si más gente come galletas de coca, vamos a poder lograr cosas. Alguien me dijo alguna vez, una persona queridísima que estimo profundamente, me dijo, ¿y usted por qué se metió con coca? ¿Por qué no se mete con lechuga? Con espinaca. Entonces yo les decía, no, es que yo no tengo 80.000 hectáreas ni 120.000 hectáreas sembradas de espinaca, la espinaca es legal. No, pues más allá de discusiones así como conceptuales y cosas de esas, gracias al espíritu de la coca, en el que creo profundamente, no he tenido mayor inconveniente. Sí, bueno, Dora, pues fascinante toda esta historia. Falta muchísimo, ¿no? Nuevos estudios, seguramente vamos a tenerla nuevamente en algún momento cuando haya el reto coca. Por favor, llámenos, avísenos para contarle a los oyentes de Caracol Radio esta buena noticia. Gracias por toda la información, felicitaciones, y bueno, esperamos volverla a tener aquí en este Sabor de Colombia, Dora. Ay, Aleida, muchas gracias, y yo no quedo más que agradecida con todos ustedes por haber pensado en nosotros para darnos esta posibilidad de contarles la historia. Yo digo, tenemos que investigar, perdamos el miedo para investigar, necesitamos más conocimiento propio, necesitamos hacer, en eso está la Alianza Coca para la Paz, facilitarle a la gente la posibilidad de investigar aún más, y finalmente, pues, no me queda más que decirle a la gente, no coman cuento, coman coca, que es deliciosa, nutritiva, y es muy fácil de preparar. Muchísimas gracias. Mil gracias a Dora Troyano, esa gran invitada. Mil gracias también a Tala Bernal, que tuvimos en nuestro primer bloque. Todas estas notas las encuentran en caracol.com.com, en la parte de programas. Allí está El Sabor de Colombia. Me despido con la música de Charlie Sa, que está de cumpleaños, 48 años ya para ese gran artista colombiano. Yo soy Aleida Salcedo, mi Twitter es @AleSalcedoB. Ya viene Mario Alcalá para presentar de película. En 8 días, sábado y domingo, Dios mediante, nuevamente nos encontramos aquí en Caracol Radio con más del Sabor de Colombia. Buen día. Si lo bailas, piensa en mí. Si lo cantas, piensa en mí. Que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido, pues te quiero a ti. Si lo bailas, piensa en mí. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 3 de la mañana, 59 minutos. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora, Caracol Radio. 4:00 a.m. Actualizamos la información en Caracol Radio 92. De los municipios del programa de desarrollo en enfoque, con enfoque territorial, están por debajo del 60% de cobertura de vacunación contra el coronavirus. Yoreli Barwen. Cuatro de la mañana en punto y seguimos en unos momentos con Yoreli. Mientras tanto, se declaró la alerta roja hospitalaria en el departamento de Caldas debido a la alta ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo. Magda Jimena Ríos. El último reporte entregado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas indica que la ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo está en el 82.4%, es decir, que en los 27 municipios del departamento solo se tienen 39 camas de este tipo disponibles. De acuerdo con la entidad, de las 251 instaladas, 59 están ocupadas con pacientes adultos confirmados con COVID-19 y 11 con casos sospechosos. La situación obliga a que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE tome el control en la oferta y disponibilidad de camas de unidad de cuidado intensivo para pacientes con coronavirus en esta parte del país. En el caso de Manizales, también se tiene una alerta roja hospitalaria con un porcentaje de ocupación del 87.3 y tan solo 24 camas disponibles. Gracias, Magda. Las autoridades están también preocupadas en la frontera con Venezuela ante el incremento de los piques ilegales a los cuales están asistiendo miles de personas violando las normas de tránsito. Mauricio Parada. Estas competencias ilegales se están presentando en los anillos viales de la ciudad de Cúcuta, en donde miles de motociclistas llegan para hacer carreras. El coronel Eduardo Blanco, comandante encargado de la Policía de Tránsito en Cúcuta. Tenemos una problemática en la presencia de estas personas que irresponsables vienen realizando actividades de reunión. Primero, por el tema de la pandemia, pues no debería hacerse, y segundo, por el tema de poner en riesgo no solo su vida, sino la de los demás. Aprovechan estas vías que están en buenas condiciones para realizar estos mal llamados piques ilegales. Reiteró que se mantendrán los diversos operativos en la región. 4:12 a.m. Gracias, Mauricio. Y los productores de panela en Boyacá aseguran que los costos de los insumos podrían provocarle una crisis, donde el riesgo es que todo desemboque en quiebras masivas y pérdida de empleos. Norela Rodríguez. La crisis del sector panelero vuelve a salir a flote por cuenta de los precios en el mercado. A pérdida dicen estar produciendo los paneleros del departamento de Boyacá. Aproximadamente a 2.700 pesos están vendiendo un kilo de panela, para el cual se necesitan al menos 2.500 pesos para producirlo. Francisco Ruiz, líder panelero de la olla del río Suárez en Boyacá. Mejor dicho, el ciclo vegetal para producir un kilo de panela son 18 meses. En este momento, si nosotros llegamos a los 2.500 pesos por kilo, que es lo que se prevé para mercados futuros, pues ya estamos escasamente salvando nuestra inversión y no vamos a tener utilidades. Ese es el problema que tenemos en este momento. Le llamaron la atención al gobierno nacional para que salven la panela y para que den soluciones reales, pues indican que solo han recibido en los últimos años pañitos de agua tibia y piden que escuchen sus propuestas y sus soluciones para una salida pronta a la crisis. 4:04 a.m. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, celebró la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana con la que buscan hacerle frente a la inseguridad en las ciudades. Adrián Trejos. Y es que luego de que el presidente de la República, Iván Duque, sancionara la Ley de Seguridad Ciudadana, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, celebró la importancia de esta ley para hacerle frente al delito. Lógicamente, todo el proceso de transformación y seguimiento a la misma policía me parece adecuado, pero me parece que en esta parte sí debemos de ahondar un poquito más, porque si no hacemos el cambio, vamos a seguir perdiendo y los delincuentes se van a reír en la cara de nosotros. Se seguirán riendo, perdón. El alcalde de Armenia ratificó la importancia de la aplicación de esta ley en las regiones. 4:05 y en el mundo, el Reino Unido se prepara para ofrecer a la OTAN un importante despliegue de tropas, armas, naves de guerra y aviones en Europa. Así lo anunció el primer ministro Boris Johnson para responder al aumento de la hostilidad rusa ante Ucrania. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. FlexArtrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las 4:05. Ahora hablemos de productos naturales. FlexArtrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. FlexArtrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ten el blanco con FlexArtrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Me lleva. Disculpa. Azafata. Señor. No sirve el internet. Lamento la inconveniencia, pero eso pasa. Estamos en medio del Océano Atlántico. Sí, pues tu aerolínea garantiza servicio de internet ininterrumpido a bordo. ¡No! ¡Necesito salir de aquí! Señor, por favor, siéntese. No, déjame en paz, señor. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 30 de enero del año 2022. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. ¿Dónde está el tercero de ustedes? ¿Lo siento? ¿Qué? Uno Delta. Lo tengo. Por cierto, usa esposas. Y aquí, mientras oficiamos como pasajeros de un vuelo transatlántico, les damos la bienvenida a De Película, hablando de uno de los grandes estrenos de la semana, una de las películas como novedad más vistas en la plataforma de Netflix. Un largometraje de 2 horas 1 minuto de duración del año anterior, de 2021, una coproducción entre Alemania y los Estados Unidos, que navega los terrenos de la acción, el terror y el suspenso. Su título original es Blood Red Sky, y que ustedes tienen ya en la plataforma de Netflix como Cielo Rojo Sangre. Damas y caballeros, disculpen la molestia, todo está bajo control. Ok, permanezcan sentados y disfruten el resto del vuelo. Y mientras los pasajeros entran en pánico después del secuestro de una aeronave comercial a varios miles de pies de altura, hablamos de Blood Red Sky o Cielo Rojo Sangre, una producción que tiene como directora Peter Thorward. Él nació en Dortmund un 3 de junio de 1971. Este hombre además es guionista y actor. Precisamente como escritor, entregó una de sus mejores obras, una maravillosa, una extraordinaria producción del año 2008, Die Welle, La Ola. Esa película que hablaba sobre un grupo de estudiantes que tratan de tomar nuevamente esas doctrinas del nacionalsocialismo e implantarlas en tiempos actuales y, por supuesto, causan polémica y miedo en una secundaria en Alemania. Y este hombre tiene como gran protagonista para su película Cielo Rojo Sangre a Peri Baumeister, una mujer nacida en Berlín, en Alemania, en 1986. En el pasado, ella estuvo en una producción llamada Irre Manlich del año 2014. La acompaña en este reparto Alexander Scheer, que aquí es el gran villano, uno de los grandes villanos de esta historia, un hombre nacido en Alemania del Este, un primero de junio de 1976. En el pasado, él estuvo en la película acerca de Carlos Illich Ramírez, o más conocido como El Chacal, en ese largometraje del año 2010, titulado así, simplemente como Carlos. Y aparece un actor muy reconocido, especialmente en la televisión, ya que estuvo en varias temporadas de una serie que se daba al interior de una prisión, el gran Dominic Purcell, un hombre nacido en Inglaterra, en Wallasey, un 17 de febrero de 1970, y que además en el cine ha tenido presencia en importantes largometrajes, incluyendo Asalto a Wall Street del año 2013, también Killer Elite o Asesinos de Élite, donde estaba al lado de Jason Statham, de Clive Owen y del gran Robert De Niro en esa película de acción de Asesinos del año 2011, y también lo vimos como Drake en la versión de 2004 de Trinity junto a Wesley Snipes. Y complementa el reparto un actor llamado Graham McTavish, con ese apellido solo podría ser de un lugar del planeta, de Escocia. Él nació en Glasgow un 4 de enero de 1961, también es productor y director, y estuvo en varias de las entregas, tanto de El Hobbit como en Rambo, la de 2008, donde interpretaba a Luis. Ya pasando a la historia de Cielo Rojo Sangre, la película que está como una de las novedades y de las más vistas en la plataforma de Netflix, hablamos de su historia, donde aparece el personaje central, Nadja, el rol a cargo de Peri Baumeister, una mujer que en cierto punto de su vida estaba junto con su compañero sentimental en la noche, en un terreno cubierto de nieve, y cuando tuvieron un problema con el motor del vehículo, trataron de solucionarlo, mirar a ver qué le estaba pasando, pero como el vehículo no le respondía, se fueron a pedir ayuda, como suele suceder en la mayoría de los casos, en el medio de la nada, en el medio del bosque, y allí llegaron a una casa, y desde ese instante esta mujer, después de sufrir un percance, no volvió a ser la misma. Años más tarde, ella se encuentra con el pequeño Elías, su hijo, el rol interpretado por Carl Anton Koch, un niño pues que es despierto, es de estos que no tiene problema en entablar una conversación con un extraño, y en una de las primeras escenas vemos que él habla con orgullo de que va a cumplir uno de sus sueños, es que va a realizar un viaje intercontinental, va a ir con su madre, con Nadja, a otro país, y por eso pues van a tomar este vuelo nocturno. Y cuando ya finalmente madre e hijo abordan este avión comercial, este avión de pasajeros, todo está tranquilo, pero se presenta algo de lo cual hablaremos más adelante en nuestro top 5 de la semana, aquí en de Película de Caracol Radio, acerca de ese tipo de producciones de largometrajes que recrean el tema de los secuestros de aeronaves, los secuestros de aviones en pleno vuelo. Y eso es lo que sucede en esta ocasión. Unos terroristas, exigiendo unas demandas, deciden secuestrar esta aeronave. Pero lo que no cuentan es que Nadja, después de ese episodio que también se va a narrar a manera de flashback a lo largo de la película, ella terminó convertida en una vampiresa, sedienta de sangre, que para poder mitigar y para poder esconder esa situación y llevar una vida como humana, ha tenido que aplicarse una serie de medicamentos, y de no hacerlo, de no tomarlos, pues su transformación es inminente, es inevitable, y ella se convierte en estos voraces asesinos chupasangre. Pero cuando ya la situación del secuestro se sale de control, cuando ya hay varias víctimas, cuando un hombre es apuñalado de manera infame al interior del avión, allí la vida del pequeño Elías va a correr peligro, y como una buena madre, Nadja va a tratar de hacer frente a estos terroristas, donde aparece un personaje de esos que generan repulsión porque es absolutamente demente, desquiciado, maloso, que no tiene ningún problema en mostrar su sed de sangre. Él incluso en algún punto de la historia va a querer tener los mismos poderes, la misma sed de Nadja. Oye, no, problema. ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Muévete! ¡Ok! ¡No! ¡No me hagas nada! ¡Rápido! ¡Pero mi mami! Oye, siéntate. ¡No! ¡Recórrete! Y algunos datos sobre Cielo Rojo Sangre, la producción, la coproducción entre Alemania y los Estados Unidos. El avión, que es en teoría un avión comercial, es un Airbus 340, pero el interior del avión, que es el escenario donde se rodó la película, es un tranvía en Praga que fue acondicionado para que pareciera un avión que estuviera en pleno vuelo. Y esta película resultó siendo una de las grandes y las gratas sorpresas para Netflix, que informó que la película fue vista por 50 millones de sus suscriptores durante las primeras 4 semanas de su lanzamiento, lo que la convierte en el título de origen alemán más exitoso hasta la fecha en la historia de la plataforma. Si vuelves a hacerlo, yo mismo te mataré. Ahora lárgate de aquí, puto psicópata. Y aquí hablamos precisamente de vampiros, y es que los rasgos del vampiro o de los vampiros ya que aparecen en escena, que se ven en esta película, muestran similitudes con películas como Nosferatu, ese clásico de F.W. Murnau, por esa visión y ese biotipo con el que aparecen estos vampiros. También son muy parecidos a los que vimos en 30 días de noche, incluso también los que aparecieron en la película Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith. Y lo que los hace similares es que presentan calvicie, son prácticamente lampiños, ojos realzados, orejas puntiagudas, su color de piel es un azul pálido, la boca es muy agrandada y los dientes son prácticamente de un animal, de un depredador, son filudos, son puntiagudos, y esto hace que estos vampiros no sean para nada los líricos o los clásicos, sino que sean más figuras abominables. Este avión está ahora bajo nuestro control. Somos soldados fieles del califato, que abandonamos esta vida para causar terror en sus corazones y poner a Londres bajo el fuego del infierno. Buscar la muerte para humillar a sus infieles es nuestro mayor honor. Nos sacrificamos con gusto para ir en el camino de lo correcto. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes para defender? Bueno, y con Cielo Rojo Sangre, la coproducción entre Alemania y los Estados Unidos, tenemos una película más del montón dentro del tema de los chupasangre, de los vampiros, de los seres de la noche, donde, como les decía anteriormente, demuestra similitudes con Nosferatu y con 30 días de noche. Aquí el comportamiento de los vampiros es prácticamente el mismo que una centena de largometrajes, donde se muestra que estos seres son más impulsivos, más pasionales, que están en busca de sangre, y aquí, muy al estilo de otros largometrajes, pues simplemente con morder prácticamente se convierte en una pandemia, en un virus que se transmite de una a otra persona, o sea que simplemente con morder a otro individuo, este ya inmediatamente se convierte en vampiro. La nueva apuesta que le hace esta película, Cielo Rojo Sangre, bueno, nueva entre comillas, es que quieren mostrar el tema de cómo sería la vida de una vampiresa, en este caso Nadia, si estuviera de clandestina, underground, en la sociedad, y que esa condición vampiresca se pudiera controlar con base en medicamentos, y que hasta cierto punto esto podría ser que estos seres que han tenido una presencia importante en el cine, en la literatura y en otros medios, pudieran llevar una vida normal de humanos, e incluso pudieran ser padres y llevar también una vida en sociedad. Pero de resto, ya cuando la cinta Cielo Rojo Sangre toma el tinte de acción, asistimos a las escenas vistas miles de veces en el cine de vampiros atacando, que se convierten en una horda de las víctimas tratando de cerrar esta situación. Y aquí vemos un parecido muy, muy, muy fuerte por parte de esta película Cielo Rojo Sangre a una novela que después vio la luz en la televisión. Fue una película hecha para la televisión de el libro coescrito por Guillermo del Toro, que se llamaba Nocturna, y es que hablaba de vampiros y también los desarrollaba o mostraba la mayor parte de la acción al interior de un avión, y esto es prácticamente lo que hace Cielo Rojo Sangre, una saga literaria que no le fue muy bien a Guillermo del Toro y que prácticamente fue abandonada en cierto punto. Así que uno de los estrenos de la semana, para los amantes del cine vampírico, pues viene una película más que por ahí tendrá uno que otro detalle adicional, pero que tampoco es que le aporte mucho al género. Y para las personas que no les gusta una producción donde la acción tenga que ver con terror y más con vampiros, pues se pueden alejar y evitar que su sangre sea chupada por la vampiresa de esta historia en Blood Red Sky o Cielo Rojo Sangre, disponible en la plataforma de Netflix. ¡Rápido! ¡Siéntate! ¡Siéntate ya! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Alto! ¡Oye! ¡Alto! En De Película, el estreno. Es todo por ahora. Me desconecto de tu deciré. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 30 de enero de 2022 y seguimos hablando de los estrenos de la semana y las novedades presentes en las plataformas. Y ahí, mientras teníamos esta escena de fondo donde una mujer está en una webcam y está haciendo una dominatrix y después cambia su fisonomía y de pasar de tener cabello negro se convierte en una rubia fascinante, hablamos de una producción que navega los terrenos del cine erótico, del crimen, del drama y del misterio. De 1:34 de duración y de este 2022, su título original es Brazen y ustedes la encuentran en Netflix como Impúdica. Sin embargo, allí estaba, tendida en un charco de su propia sangre. Su manera de morir fue violenta, desquiciada, incluso. ¿Quién querría matar a la muy corriente Sarah Bowman? Entonces lo supo. ¿Qué tal si no era ella tan corriente? Y aquí, en medio de una reunión literaria, esta escritora de novelas de misterio habla de su más reciente novela. Grace es el personaje interpretado aquí y que tenemos de fondo en el español latino de la película Brazen o Impúdica, una producción que tiene en la dirección a Mónica Mitchell, una mujer que ha estado presente tanto en la televisión como en el cine. Entre sus trabajos del pasado se encuentran la cinta Night Deposit, un largometraje del año 2006, y también la producción John Applejack, una película de corte juvenil del año 2013. Y la gran protagonista de esta historia es nada menos y nada más que esa actriz que recordamos como Samantha Michelli en la serie de televisión muy ochentera Who's the Boss o ¿Quién manda quién? Eran Tony Danza, Alisa Milano, ella, Samantha, Danny Pintauro y Katherine Hellman como Mona. Rezaba la intro de esa serie de televisión que nos divirtió a muchos. Los ya mayores van a recordar con agrado a Alisa Milano, que también participó en la serie Charmed, que tenía que ver con el mundo de la brujería en las temporadas de 1998 a 2006, y era la famosa Jenny de la película Comando de 1985 con el señor Arnold Schwarzenegger. Pues ella nació un 19 de diciembre de 1972 en Brooklyn, Nueva York, en los Estados Unidos, y conserva toda su belleza. Esta mujer nacida en el 72 complementan el reparto de esta producción Brazen o Impúdica, Sam Page, un hombre nacido un 5 de noviembre de 1976 en Wisconsin, que en el pasado fue ese personaje de Greg Harris en la serie de televisión Mad Men en las temporadas de 2008 a 2012. También aparece en este elenco una mujer nacida en Copenhague, en Dinamarca, un 27 de octubre de 1984, esa rubia que hay veces se pone pelucas negras, Emily Ulrich. Ella estuvo presente en la serie Arctic Air de las temporadas de 2012 a 2014 y también en Battlestar Galactica, donde era Julia en esa versión cinematográfica del año 2006. Y finalmente en este reparto aparece Malachi Weir, un hombre que estuvo en la serie The Tick en las temporadas de 2016 a 2017. ¿Por qué estoy aquí? Digo, ¿en serio estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Tal vez dinero? Eso explicaría la cosecha. ¡Uf! Tú nunca cantas. Y esta producción Brazen, que en algunos países se presentó como Sin Pudor, pero que ustedes tienen en la plataforma de Netflix como Impúdica, está basada en la novela Brazen, que se publicó en 1988 a cargo de Nora Robbins, y como una especie, una suerte de homenaje que rinde este largometraje a la escritora Nora Roberts, pues cuando precisamente esa dominatrix que trabaja a través de la webcam tiene una copia y está leyendo la novela Brazen, que es la que inspira esta historia, donde el personaje central es Grace, el rol a cargo de Alyssa Milano, una mujer de éxito que ha labrado su futuro y ha cimentado su reputación escribiendo novelas de suspenso y de misterio, y donde prácticamente tiene un conocimiento más que el promedio, más que los oficiales de policía, acerca del modus operandi y de los métodos y las formas que utilizan los asesinos en serie, especialmente los de las mujeres. Y ella está pasando por una etapa difícil en su vida, pese a que sus libros se están vendiendo y le está yendo prácticamente bien, pues su corazón, su vida sentimental no es la mejor, y por eso ella se encuentra prácticamente refugiada en su trabajo, en sus libros. Pero allí, cuando su vida está sin algún tipo de sobresalto, llega una persona muy cercana, Kathleen, el rol a cargo de Emil Ullerup, que es su hermana y que es una mujer con la cual pues no tenían una relación muy cercana, pero finalmente, por una situación que muestra la película, ellas tienen que volver a tener contacto. Y allí Kathleen se desempeña como esa dominatrix que presta sus servicios sexuales a través de la webcam, y donde ella cambia completamente su personalidad y se convierte en una de estas personas que a través de la web pues infringe dolor o le da ciertas órdenes a sus esclavos, a sus súbditos. Pero todo cambia en el momento en que esta mujer, Kathleen, es asesinada, y desde ese instante pues Grace empieza a interesarse, pues porque se trata de su hermana, y ve que los policías, el cuerpo de autoridades, no está prestándole la atención necesaria al caso. Por eso ella decide decirles que lo mejor es que investiguen de cierta forma, como lo hace ella en sus propias novelas. Y allí aparecen los otros dos personajes de la historia, Ben y también Ed, estos oficiales de la policía que también son sabuesos, que parece que se las conocen todas y que están siguiendo las pistas de crímenes similares. Y es que lo que se presenta ante los ojos tanto de Grace como de los oficiales Ed y Ben es un asesino en serie que tiene predilección por las mujeres que prestan sus servicios a través de las webcam, y donde también tienen unos biotipos muy parecidos, y donde también se comportan ante las cámaras, ante los lentes de esos computadores, como dominatrices, como mujeres que cambian completamente su fisonomía y empiezan a utilizar el látex y el cuero y todos estos látigos y todos estos instrumentos que utilizan esas amas con sus esclavos. Y cuando ya los crímenes se incrementen y sean de la misma página o del mismo servidor, donde también allí van a aparecer otros personajes, pues lo que nos va a mostrar esta película es simplemente abrir un grupo de varios sospechosos, todos con motivos suficientes para hacer esos asesinos en serie, y como aquí tanto los oficiales Ed y Ben como la propia escritora Grace, interpretada por Alyssa Milano, pues van a tratar de resolver estos crímenes y dar con el paradero de ese asesino en serie. Grace, Jonathan hará quedar mal en la corte como una mala madre adicta a las pastillas que abandonó a su hijo. Tengo tanto miedo de perderlo. Y no es por criticar, pero a eso de las pastillas y del abandono, pues también súmele que ella se desempeña como una mujer que está prestando sus servicios a través de la web, y esto pues no sería visto con buenos ojos por parte de un juez de familia que intentara darle la custodia. Pero bueno, no nos metamos en temas legales, sino pasemos a hablar un poco de esta producción Brazen o Impúdica, que es la película típica que hace un refrito de todos los elementos posibles Londres, que pretende ser sesuda y atractiva e impredecible, porque abre una serie de personajes de la manera más forzada posible para que el que vaya pasando, inclusive el señor que vende las boletas, el de los dulces, hasta cualquier persona que esté viendo la película, porque movió un dedo, porque hizo cualquier gesto, entonces termina siendo sospechoso. Entonces la película pretende eso, ser sorpresiva, porque tiene una gran cantidad de personajes que podrían tener los motivos suficientes para ser ese asesino en serie, pero en realidad esos hilos, esa construcción de esos supuestos sospechosos es completamente forzada, poco creíble, y esto va en detrimento de la película. Y entonces aquí resulta la escritora, sabiendo más que los propios policías, sabiendo más que los propios asesinos en serie, entonces cuando una película pierde toda credibilidad y simplemente apela por ahí a el tema del cine erótico y a tratar de ser sorprendente porque tiene muchos personajes que podrían ser el asesino en serie, pues cae en unos terrenos completamente insanos. Y a esto súmenle que le meten también de manera forzada una flojísima historia de amor entre esa escritora y el policía, que resulta siendo el galán de turno. Así que si ustedes quieren perder una hora 37 minutos de sus vidas, pues las pueden desperdiciar viendo Bracing o Impúdica, que lo único llamativo es la presencia de la preciosa Alisa Milano. Hola. Ojalá no te importe, la puerta estaba abierta y pensé en venir a saludar. Me gusta tu casa. En otra vida sería agente inmobiliaria. Gracias, no la pienso vender por ahora. ¿De verdad? Es la que más me gusta. Los deportes en Caracol Radio. La selección de fútbol de Costa Rica, que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez, se juega hoy otra final en las eliminatorias de Centroamérica al Mundial Qatar 2022. El equipo tico visitará a México después de las 6:00 p.m. en el marco de la 10ª fecha de eliminatorias. El técnico Suárez comentó: siempre es difícil, pero y lógicamente por eso motiva mucho más. Creo que eso es importante resaltarlo. Cada vez que uno juega contra México, cada jugador se juega un partido especial. Espero que los jugadores sepan, estén a la altura de ese compromiso tan grande que vamos a tener el próximo domingo. La jornada de eliminatorias de Centroamérica comenzará a las 3:00 p.m. con el partido Canadá-Estados Unidos. A las 6, México frente a Costa Rica y Panamá ante Jamaica. Después de las 7:00 p.m, Honduras, dirigida por el también colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, recibirá a El Salvador. Canadá domina con 19 puntos las eliminatorias. Segundo, Estados Unidos con 18. México es tercero con 17. Panamá ocupa la cuarta posición con 14 y Costa Rica es quinta con 15. Clasifican 3 equipos de manera directa y el cuarto va al repechaje continental. El tenista colombiano Alejandro Archila se quedó con el subtítulo del torneo mundial que se disputó en San José de Costa Rica. 5 partidos y una sola derrota, la de la final, ante el primer preclasificado, el norteamericano Nikita Filin. Esto le ha permitido a la raqueta colombiana acceder a su primera final de la Federación Internacional de Tenis, con tan solo 14 años. De esta manera, Archila asegura un ascenso de más de 400 puestos en la próxima actualización del ranking mundial juvenil. En De Película, el estreno. Eva 줄 사람 구해달라고 얘기한 지가 벌써 4주 전입니다. 계속 알아보고 있다고 얘기하면 제가 뭐라고 대답을 해야 될까요? 네? 아니 비용 올라가는 거 문제없다고 제가 몇 번을 얘기해요. 일 때문에 급하다고 말씀드렸잖아요. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 30 de enero del año 2022, y seguimos hablando de los estrenos de la semana. Ya hablamos de las novedades en el streaming, las películas más populares en las plataformas, y es el turno para hablar de las producciones que se estrenan en los teatros, en las salas de cine. Y con estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original de una cinta surcoreana que navega los terrenos del terror y el misterio, hablamos de un largometraje de 1:37 de duración que tiene como título original The Closet, y que ustedes tienen ya en las salas de cine como El Closet, Puerta al Infierno. Inaya, 그 인형 있잖아. 그거 한정판이래. 부탁해서 어렵게 구한 거거든. 아빠한테 고마워야 될 거야. Y esta producción de suspenso y misterio y de apariciones y de videos en VHS tiene como director a un hombre que nació un 6 de julio de 1981. Él tiene 40 años de edad. Se trata de Kwang Bing-King, que hace su debut con esta ópera prima con The Closet del año 2020, que llega hasta este 2022 a nuestro país. En el pasado, este director Kwang Bing-King había hecho un corto también dentro del terreno del terror y con esta producción hace su incursión ya como realizador. Y en el reparto de esta cinta aparece Ha Yu-woo, un actor nacido un 11 de marzo de 1978. Si ustedes recuerdan esa película Handmaiden o La doncella o El diario de la doncella, una película erótica oriental muy muy bien lograda que también navegaba los terrenos del suspenso y del misterio y también del cine erótico. Allí él interpretaba a este hombre Ha Woon-yu, al conde Fujiwara, en el año 2016. También aparece en el reparto de la película del Closet, Puerta al Infierno, Nam Jil Kim, un actor nacido un 13 de marzo de 1981 en Corea del Sur, en Seúl. Tiene ya 40 años de edad, ha participado en programas del cine y de la televisión de su país como The Fiery Priest del año 2019, también Pon tu nombre en alto, una producción del año 2017, y La reina Seondaek en el año 2009. Mira, 저희가 우리 집이야. 마음에 들어? Y en este reparto también tiene un papel particular Park Sung-wook, un actor nacido en Corea del Sur, un 9 de enero de 1973. Este hombre se ha destacado más en el cine de acción de esa parte del planeta, incluyendo la película New World en el año 2013, que hablaba sobre las mafias en Corea del Sur, y también una película que navegaba los terrenos de la ciencia ficción Rugal del año 2020. Y ya pasando a la historia de este Closet, Puerta al Infierno, esta producción de terror y suspenso. Aquí vemos la historia de un padre, Sang Wong, que lo escuchamos ahí de fondo en su idioma original, que se está desplazando con su pequeña hija Gina, el rol a cargo de la pequeña Yul Hyo, a una mansión, a una casa alejada. Y es que esta familia vivió un episodio traumático en el pasado porque no existe la figura materna, y de ese punto pues Sang Wong se ha hecho cargo de su pequeña hija Gina. Pero por supuesto, como suele suceder en gran parte de los casos, cuando el padre es el que tiene que hacerse cargo de una hija, aquí viene esa difícil situación de tratar de entenderse con ella, de llenar ese espacio, de no tener esa pequeña Gina la figura materna, y por eso se convierte en una niña absorta del mundo, que prácticamente tiene su mundo interior, su amigo imaginario, y donde cada vez que su padre la reconviene o la regaña, pues ella estalla en unos ataques de ira que el propio padre no puede controlar. Y por eso a esto se le suma también que el padre muchas veces, por cumplir con su trabajo, por llevar el sustento a casa, la abandona en ciertos episodios, y pese al cuidado de las niñeras, la pequeña Gina se siente abandonada de su padre, y todo esto se empeora en el momento de que se trasladen a esa nueva casa. Y es que en los primeros minutos esta película El Closet, Puerta al Infierno, nos deja ver a través de una cinta de VHS donde se está realizando un ritual donde una mujer está con vestimentas blancas y donde ella está en una especie de danza de celebración al frente de varios comensales. Y de un momento a otro, cuando se acerca al closet, que es el que le da el título a la película, en ese instante ella misma se corta la garganta, empieza a brotar sangre de su ser, y desde ese instante pues todo se convierte en tragedia. Y a ese mismo closet, años después, ante el desconocimiento de Sang Wong de que esta casa tiene un pasado traumático, pues la niña también empieza a tener contactos con este closet, del cual empiezan a salir una serie de figuras paranormales. Y cuando la niña le preguntan qué es lo que le pasa, por qué está así, por qué ya no pone atención al resto de las cosas, dice que es que todo se lo dice su amigo imaginario, que le está invitando a que pasen momentos juntos. Y eso es apenas el abrebocas para esta película, porque el verdadero punto de quiebre, el giro argumental que presenta esta película, es cuando la pequeña Gina desaparece sin dejar rastro, y desde ese instante San Wong va a tratar de encontrarla. Y aunque al principio él da aviso a las autoridades y a todas las personas en que pueda confiar, se dará cuenta que esa desaparición no hace parte del orden normal de las cosas y que está ligada con eventos paranormales, con eventos de otras dimensiones muy terroríficas. Sí, así suena el cumpleaños en coreano. Y esta producción de Closet, o Puerta al Infierno, como se presenta en las salas de cine de nuestro país, la cinta dirigida por Kwang Bin-kin, es una producción que de nuevo apela a ese elemento ya recurrente dentro del cine de terror, y es que los armarios, los closets, se convierten en una suerte de portales, de sitios, de entradas a otras dimensiones, a otros mundos. Esta no es la excepción, y aunque en teoría pareciera otra producción así como que de ese escenario, de ese armario, de ese closet va a salir una figura horripilante, más que todo es un portal, un sitio que da acceso a una dimensión desconocida, como era la vieja serie de televisión, donde otras almas perdidas están divagando, están tratando de reencontrar sus cuerpos, y allí aparecerá otro personaje que está trastornado, que fue prácticamente abatido por la opinión pública, perseguido por las autoridades, y que le pusieron el sello, la carga a cuestas de ser el principal sospechoso de la desaparición de su propia hija, y pese a que él dio todas las explicaciones, pues simplemente lo dejaron en el olvido ante el no poder encontrar el supuesto cuerpo del supuesto asesinato de su hija, lo dejaron libre, pero ya la marca había quedado, el daño estaba hecho, y por eso este hombre se encontraba aislado de la sociedad. Y este personaje es el que finalmente le va a dar la razón a San Wong de que esto no se trata de algo terrenal, sino que tiene que ver con entes paranormales, con cosas que están fuera de la comprensión humana. Y así se traslada esta película en el modelo del terror oriental, donde esos agentes de terror precisamente tienen la misma fisonomía de figuras blanquecinas con cabellos largos, donde sus ojos se ven desorbitados y donde ellos son los que gobiernan ese mundo de terror, ahí como escuchamos de fondo cuando la pequeña Gina hace ese primer contacto. Así que uno de los estrenos de la semana para los amantes del cine de terror oriental, que tiene que ver con otros portales, con otras dimensiones y con otros mundos. Una película más bien flojita. Se trata del Closet, Puerta al Infierno. ¿Soy chillos? No, no, no, no. El top 5 de película. Damas y caballeros, disculpen la molestia, todo está bajo control. Ok, permanezcan sentados y disfruten el resto del vuelo. ¡Permanezcan sentados! ¿Estás bien, viejo? ¿Todo está bien? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 30 de enero del año 2022, y llegamos a nuestra sección del top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino de una coproducción entre Alemania y los Estados Unidos de 2021 y de una hora, un minuto de duración, una cinta titulada originalmente Blood Red Sky y que se presenta como Cielo Rojo Sangre. Una cinta dirigida por Peter Thorwald y protagonizada entre otros por Perry Baumeister y Carl Anton Koch. Y esta producción que navega los terrenos del suspenso, del terror y la acción tiene como gran personaje a Nadia, una mujer que con base en medicamentos trata de aplacar, trata de mantener escondida una condición que la hace muy diferente al resto de los humanos, y es que ella en algún punto de su vida, tal como lo muestra la película, es una vampiresa que denota tener estos medicamentos, estas drogas, se convierte en esa chupasangre que viene haciendo o viene pareciendo muy al estilo de esos vampiros horripilantes, como la película de Will Smith, donde aparecían sin pelo y completas abominaciones y con unos dientes que parecían en forma de sierra. Pero nuestro top 5 no tiene que ver con vampiros, ni mucho menos, sino con una situación que se presenta en este largometraje, Cielo Rojo Sangre, y es que aquí la protagonista de la historia, junto con su pequeño hijo, deciden hacer un viaje intercontinental, y cuando toman ese avión, infortunadamente son víctimas de un secuestro aéreo, del secuestro de esta aeronave, y allí ella va a tratar de tener que sacar ese ser que quiere esconder para poder sortear esta amenaza terrorista. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio tiene que ver precisamente con ese tipo de largometrajes que recrean de una u otra forma o en diferentes escenarios los secuestros de aeronaves, algunos de ellos inspirados en la vida real. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Rompo. Eso va para todos. Manténganse agachados. Número 5. Embajada norteamericana. Ya presenciaron la decisión de Altar. Tengo un mensaje para el presidente norteamericano. Tengo el control del vuelo 343. ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Sentados! ¡Señor, siéntese! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Nadie se mueva! ¡Siéntese! Sí, es mejor que se sienten. Los terroristas aquí no están blofeando, como se dice en el póker. Con estos sonidos en el español latino, llegamos a una producción de los años 90, más exactamente de 1996, disponible en Netflix, un largometraje de los Estados Unidos de América de 135 minutos de duración y que se presentó en algunos países como Decisión Crítica, pero que en Netflix ustedes la encuentran como Momento Crítico, un largometraje dirigido por Stuart Baird, con el guion de Gene Thomas y John Thomas, y en el reparto, bueno, actores muy, muy reconocidos, el gran Carl Russell, el mismo hombre de Tango y Cash, el mismo hombre también de Escape de Nueva York, acompañado de la ganadora del Oscar, la sensual y preciosa Halle Berry, también John Leguizamo, John Leguizamo, Oliver Platt, David Zucker, y un hombre que genera más odios que amores en el séptimo arte, pero que sin lugar a dudas tenía su público, su legión de fanáticos, y era ampliamente taquillero, el gran Steven Seagal, que por esta cinta en 1996 tuvo una nominación a peor actor secundario por este rol, donde aparece un conocido terrorista islámico. Este hombre es detenido y tras ser entregado a las autoridades norteamericanas, los miembros de su grupo, donde él es el líder, negocian su liberación, pero a pesar de que cometen un atentado en Londres y ven que no les están haciendo caso y que su líder no va a ser liberado, ellos deciden secuestrar nada menos y nada más que un Boeing 747 lleno de pasajeros, en el que embarcan una bomba que contiene gas nervioso y que tienen la intención de hacerla explotar cuando se acerque a la capital de los Estados Unidos, a Washington. De no mediar una respuesta positiva por parte del gobierno de los Estados Unidos para que este hombre sea liberado, y allí aparece el rol de Steven Seagal, un viejo conocido de la afición, un hombre que tiene la experticia militar para resolver este tipo de situaciones, que estaba en uso de buen retiro, pero que es llamado nuevamente para enfrentar a estos terroristas, y todo movido por una suerte de secretario de defensa, un hombre que estaba de toxido, de smoking en una fiesta, pasándola bien, y tiene que ser llamado al servicio ante esta peligrosa situación, el rol a cargo de Carl Russell. Una película de 1996, nuestro lugar número 5, Executive Decision o Momento Crítico, disponible en Netflix. Prueba de coincidencia de voces. Transmisión del vuelo 343. Aquí está la información que quería sobre Rosa Blanca. Siento arruinar tu noche, jefe. Sí, ya somos dos. ¿Qué obtuviste? Es él, no hay duda. Número 4. ¿Notaste si él comió o bebió algo? Creo que no. ¿Tuvieron alguna razón tú o el capitán para abrir esta puerta? Por supuesto que no. Ustedes dos estuvieron solos aquí por los últimos 20 minutos. Puedo creerlo. Vamos, no te alteres. Yo me estoy alterando, ¿y tú qué? Posición número 4, un film también de los Estados Unidos de América y de 106 minutos de duración, dirigido por Jaume Collet Serra, que tiene como actor fetiche al gran protagonista de esta historia. Estuvieron juntos en The Commuter, también en la película Run All Night, y en esta producción de 2014 y de 106 minutos de duración, Non-Stop. Sin escalas, como se presentó en algunos países, una cinta disponible también en Netflix, un largometraje con el guion de Christopher Roach, y en el reparto aparece ese hombre, actor fetiche de Jaume Collet Serra, el gran Liam Neeson, que también lo vimos en Taken y en una de las trilogías de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, aquí acompañado de Julianne Moore, que pareciera que cada vez que firma contrato, ella exige que su rol en algún punto del metraje llore, y aquí no es la excepción, porque ella hace parte de los pasajeros que son víctimas de esta serie de secuestros. Y otra mujer absolutamente preciosa, hermosa, divina, fascinante, la mujer ideal, Michelle Dockery. Ella estuvo en el reparto de Downton Abbey y también estuvo en una de las más recientes entregas de El Señor Guy Ritchie. También Lupita Nyong'o, de la cual hablábamos en nuestro programa anterior, por su participación en Agentes 355. Universal Pictures nos llevó esta mezcla de acción, thriller, suspenso, aviones y también suspenso psicológico, donde aparece Bill Marks, el rol a cargo de Liam Neeson, un veterano agente del servicio aéreo, de los conocidos como los Air Marshals, estos hombres que están allí de clandestinos dentro de los pasajeros, pero que por supuesto tienen la difícil misión de llevar armamento y de estar pendientes de que en uno de los aviones comerciales donde ellos prestan sus servicios no se vaya a presentar una amenaza terrorista, una amenaza de bomba. Pero para condimentar más esta película, él está pasando por una mala etapa, su vida está en horas bajas, tiene problemas con el alcohol, últimamente se toma su trabajo apenas como un vigilante, pero sin involucrarle algún tipo de pasión, y cuando está a bordo de uno de estos aviones en un viaje de Nueva York a Londres, recibe una serie de misteriosos mensajes de texto en su teléfono móvil, en los que pide que inste al gobierno a hacer una transferencia nada menos y nada más que de 150 millones de dólares. Sí, no piden nada a los terroristas, 150 millones de dólares que deben ser consignados a una cuenta secreta. De no cumplirse esta petición, un pasajero morirá cada 20 minutos. Y allí comienza lo que podría tildarse como un juego del gato y el ratón, donde las acciones se desarrollan a 40.000 pies de altura y donde la vida de 200 pasajeros están en las manos de este agente Bill Marks, que tendrá que descubrir entre todos los tripulantes quién es el chistoso que está matando pasajeros cada 20 minutos y que está exigiendo 150 millones de dólares para poder liberar a este avión de este secuestro. Nuestro lugar número 4 de 2014, Non-Stop, sin escalas, con Liam Neeson. ¿Eso es cierto? Sí, me entrevistaré en Page para una posición de analítica informática. En realidad no es una programación, pero escuché, lamento haber sido un idiota. Sí, antes. Pero antes eras programador. Número 3. Pinball no lo logró, ¿no? Lástima, me agradaba Pinball. ¿Qué quieres aquí? Saber cuál es el plan. ¿Para qué? Tengo los mismos derechos que tú. Somos convictos. Cyrus Grissom, ¿me escucha? Cyrus Grissom, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Identifíquese. Agente federal Vince Larkin y Duncan Malloy, DEA. Ah, agente Malloy. Lamento mucho lo de su compañero. Es muy triste ver a un hombre adulto mojarse los pantalones. Escuche, Grissom, maldito animal. Cuando termine con usted, pedirá la silla eléctrica. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 30 de enero de 2022. Y seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana. Un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente es la película Cielo Rojo Sangre, que muestra una situación recurrente dentro del séptimo arte, y es el secuestro de aeronaves. Y con estos sonidos en el español latino, llegamos a nuestro lugar número 3, una cinta de los Estados Unidos de América de 115 minutos de duración, dirigida por Simon West, con el guión de Scott Rosenberg. Se trata de Con Air. Riesgo en el aire se presentó en Colombia, aunque en algunos países, como España, se presentó bajo el título de Convictos en el aire. Una cinta que tenía un repartazo. Hágame el favor, ¿qué cantidad de estrellas? Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Ben Reims. También aparecía Monica Potter, Dave Chappelle, el gran Danny Trejo en esta producción de Jerry Bruckheimer Films, que mostraba, por supuesto, acción y secuestro de aeronaves, donde aparece un grupo de presos considerados los más peligrosos, los peores, de la peor calaña, que son trasladados a un nuevo centro penitenciario, y en este avión viaja el héroe de esta historia, un hombre que está en horas bajas, que por defender a su esposa fue encarcelado y juntado con los peores criminales, pero el deseo de él es simplemente pagar su pena con la justicia y reunirse de nuevo con su esposa y con su pequeño hijo. Sin embargo, durante este trayecto, que era simplemente para él de rutina, este avión se ve secuestrado en un plan realizado meticulosamente por parte de Cyrus Grissom, el rol a cargo de John Malkovich, ese hombre que escuchábamos ahí mediando supuestamente con un agente de la ley, y mientras que Poe intenta evitar que Cyrus y sus secuaces masacren a toda la tripulación y el avión se estrelle contra Las Vegas, Vince Larkin, que es el rol a cargo de John Cusack, un oficial de la policía judicial, tiene que convencer a sus superiores que no hagan explotar el avión, mientras Cameron Poe, el rol a cargo de Nicolas Cage, cumple su misión. Una producción de acción que fue nominada al premio Oscar de la Academia, incluyendo mejor canción original y mejor sonido. Nuestro lugar número 3 de 1997, Con Air, Riesgo en el aire, una película que ustedes tienen disponible en la plataforma de Star Plus. Y de alguna forma permitieron que tomaran el control, y luego de alguna forma nos dejaron a nosotros en medio. Número 2. No estás aquí por esto. ¿Quieres algo? ¿Qué es? Radek. ¿Cómo lo hago? No puedo hacerlo. Vas a morir, tonto. Los tres morirán. Haría lo que fuera por salvar a mi familia. No me pidas algo que no puedo darte. El hombre más poderoso del mundo. Y ahora de pronto hay cosas que no puede hacer. Es muy curioso. Ya basta de mentiras. Sí, aquí le están pegando de manera descarada al señor presidente de los Estados Unidos, el presidente James Marshall. Y llegamos a nuestro lugar número 2 con una película de 1997 disponible también en la plataforma de Star Plus. Una producción titulada originalmente Air Force One y que se presentó en varios países, incluyendo a Colombia, como Avión Presidencial. Una película de 1997 y de 124 minutos de duración, con la dirección del gran Wolfgang Petersen, el mismo hombre de El Submarino, con el guión de Andrew W. Marrow, y en el reparto actores muy muy reconocidos, y el presidente James Marshall era nada menos y nada más que su gran majestad, el señor Harrison Ford, acompañado aquí del villanazo de turno Gary Oldman, Glenn Close, que era la mujer en tierra encargada de tratar de salvar la situación, William H. Macy, Dan Stockwell, también Jürgen Prochnow, que era ese peligroso terrorista que debía ser liberado, de lo contrario el presidente de los Estados Unidos y toda su familia en el propio avión presidencial iba a ser asesinado. También en el reparto aparecía Michael Ray Miller. Y esta cinta de Columbia Pictures era una mezcla de acción, suspenso, desapariciones y, por supuesto, secuestro de aeronaves, donde aparece ese presidente de los Estados Unidos que está de regreso de un viaje oficial a Rusia a bordo de ese famoso, de ese reconocido Boeing 747, el famoso Air Force One, y un grupo terrorista ruso a cargo del personaje de Gary Oldman se apodera del avión, toma como rehenes a la familia. En esta escena que teníamos de fondo, le amenazan a la hija del presidente, que hasta ese momento pues cumple una de las reglas generales por parte de los estadounidenses, de los gobiernos norteamericanos, y es: jamás se van a negociar con terroristas. Pero cuando a la hija del presidente Marshall la apuntan con un arma en la cabeza, pues este hombre tiene que dar su brazo a torcer, y allí los miembros del equipo presidencial desde tierra, encabezados por el rol de Glenn Close, tienen que tratar de hacer frente a esta situación, y donde casi prácticamente se convierte pues el presidente en el héroe de turno, pronunciando esa famosa frase que quedó para la historia. Dígalo usted, señor presidente. Ya bájate de mi avión. Número 1. ¿Qué tenemos? ¿No hay nada sobre el 11? ¿No captan nada? Esfuércense, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Tengo dos F-16 listos para salir de inmediato hacia Washington. Necesito las reglas de combate, señor. Señor, ¿qué quiere que hagamos cuando lo interceptemos? Bien. ¿Lo atacamos con misiles, señor? Necesito una orden. ¿Pueden ver cómo? Cuando lleguemos, ¿los atacamos? ¿Cómo conseguimos autorización para...? Necesito saber qué hacer con esas aves. Necesito las reglas de combate. ¿Lo derribamos, señor? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Al secretario? ¿Al vicepresidente? El presidente debe dar la orden. Sí, señor. Necesito las reglas de combate. Sí, sí. Y en el lugar número uno de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, en este domingo 30 de enero de 2022, que tiene que ver con ese tipo de producciones que muestran secuestros de aeronaves, a propósito del estreno en la plataforma de Netflix de una película titulada Cielo Rojo Sangre de 2021. Es para una emotiva, una vibrante, una estremecedora producción de Universal Pictures del año 2006, United 93, o Vuelo 93, una película con el guión y la dirección del gran maestro Paul Greengrass, el hombre que hizo algunas de las entregas de la supremacía Bourne y que también nos entregó La Ciudad de las Tormentas. Y el reparto de actores poco reconocidos: Christian Clemenson, Cheyenne Jackson, también Khali Abdalia y Nancy McDonnell, en esta producción de Universal Pictures, por supuesto basada e inspirada en esos terribles sucesos que se presentaron el 11-09-01, cuando el 11 de septiembre del año 2001, cuatro aviones fueron secuestrados por parte de los terroristas, tres infortunadamente, bueno, los cuatro también tuvieron un desenlace fatal, pero dos de ellos impactaron las famosas Torres Gemelas, el World Trade Center, el otro alcanzó a impactar el Pentágono, y ese vuelo 93, que fue el que estaba destinado para impactar otro de los grandes puntos del gobierno de los Estados Unidos, pues finalmente en una acción riesgosa y prácticamente de valor de verdaderos héroes y heroínas, fue desviado de su ruta cuando los terroristas perdieron el control de la aeronave a manos de los pasajeros, aunque ellos finalmente no lograron salir con vida de esta situación. Y este relato es la tragedia por medio de una meticulosa recreación de los acontecimientos que rodaron a ese famoso vuelo 93 de United Airlines, con la esperanza de tener una visión más amplia de los hechos. Lo que hace el director Paul Greengrass es una película casi que cámara en mano, haciendo primerísimos planos, mostrando el agobio, la angustia de los pasajeros, una película realizada con el apoyo de las familias de los pasajeros que viajaban a bordo del avión y que alcanzaron a comunicarse con ellos y que les mostraban y les escribían todo el desazón, toda la tragedia que estaban viviendo, y relata casi que en tiempo real esta dramática historia de lo que ocurrió en el aire y en tierra, mientras los pasajeros de la tripulación, los controladores aéreos y los centros militares intentaban entender y solucionar una crisis que hasta ese momento parecía salida de toda proporción, y donde los mismos pasajeros tenían conocimiento en algún punto de que los otros aviones se habían estrellado en los objetivos trazados, y que este vuelo 93 pues no